el gran mirador de la Alhambra. Un mirador de forma rectangular y bordes redondeados a lo largo del río Darro, entre el Albaicín y la Alhambra, pero más alto que ambas colinas. A lo largo de toda la tarde, estuvo buscando ramas secas por el bosque. Junto muchas y al amanecer del día siguiente, lo preparó todo para encender el horno. Las dos mujeres y la hija preparaban también en esos momentos todo lo necesario para los dulces: almendras peladas y partidas, azúcar, algo de harina de trigo tostada, miel de romero, tomillo, mejorana, hierbabuena, orégano seco y otras especias, y también agua del manantial de la pradera. A media mañana, ya el horno estaba caldeado por el calor de las llamas de la leña seca que dentro había ardido, y las mujeres tenían preparados casi todos los dulces que habían planeado. Los fueron metiendo poco a poco en el horno y al rato los sacaban ya cocidos y desprendiendo ricos olores a esencias y a caramelo. Cuando los primeros dulces estuvieron fríos, los probaron y las mujeres enseguida dijeron: «Saben a gloria porque parecen trocitos de cielo». Y él les dijo: «Como vuestros dulces de almendras no hay otros en todo el mundo. Y lo digo porque, además de estar hechos a mano y con las mejores almendras de estos campos, condimentados con las más exquisitas esencias y cocidos en este rústico horno de leña, hasta el viento que los acaricia y baja frío de Sierra Nevada, es único». Le agradecieron las mujeres la grata alabanza que hacía de los dulces que ellas habían amasado, y la madre le dijo: «Para ti y para los tuyos, llévate en tu zurrón una buena cantidad de estos dulces nuestros. Te los ofrecemos no como recompensa a tu trabajo de buscar y traernos la leña para cocerlos, sino como regalo nuestro que te damos con cariño». No tardó él en coger una docena de dulces de almendra, lo envolvió con mucho cuidado en papel de seda blanco y algo satinado, los guardó en su zurrón y al poco despidió a los habitantes del cortijillo. Salió por la puerta y mientras atravesaba la explanada dirección a la senda, se decía: «Con las primeras personas que me encuentre, en cuanto llegue al puente del Aljibillo, por el paseo de los tristes, voy a compartir estos dulces de almendra tan buenos y únicos. Será para mí un gozo más grande que si me los comiera, y para las personas que los pruebe, una experiencia muy grata». Se decía y pensaba esto porque en su corazón, en todo momento, le ardía el deseo de compartir cualquier cosa que tuviera, ya que continuamente notaba que era más feliz compartiendo con las personas que reservándose las cosas para sí. Costumbre y gozo que su madre le había inculcado desde pequeño y repitiéndole una vez y otra: «Hijo mío, compartiendo con los demás tus pequeñas cosas, y aun las que más te gusten y sean buenas, recibirás a cambio una felicidad que ni el más grande de los tesoros podrá darte nunca. Por eso, siempre que puedas y tengas en tus manos algo que sea tuyo, compártelo. se alegrará la persona que lo reciba y esa satisfacción penetrará en tu corazón hasta lo más hondo. Haz la prueba y notarás cómo lo que te digo es cierto. Hizo él la prueba muchas veces y siguió practicando esta virtud según crecía. Y en cada momento de estos, comprobaba que era cierto lo que su madre una vez y otra le aconsejaba. En el corazón y en el alma, cada vez que compartía algo con los demás, se le quedaba un gusto tan bueno, puro y casi celestial que nada se parecía con los otros mil acontecimientos de la vida. Con este pensamiento en su mente, con la satisfacción ahora de haber ayudado a los habitantes del cortijillo de la montaña y con su pequeña carga de dulces de almendra en el zurrón de piel, avanzó por la senda. Cruzó los territorios de las partes altas del macizo montañoso de Sierra Nevada y se dirigió a los lugares de la Alhambra, por donde los caminos se aproximaban a la colina, sendas, ríos, arroyos, paisajes de encinas, olivares y esparto. Alzaba su cabeza de vez en cuando y descubría a lo lejos y cada vez más cerca las torres y murallas de los palacios y también las blancas casas del Albaicín y Granada. Caía la tarde, regalando un sol muy brillante con una luz pura y única, propia de los días de invierno y el frío iba aumentando. Coronó a la llanura de los olivares, se descolgó por la ladera que cae para el río Darro y por el arroyuelo que por aquí forma la acequia real, siguió bajando. Con la imagen cada vez más cerca y blanca de las casas del barrio del Albaicín, al fondo y acompañado por el delicioso rumor de la corriente del pequeño arroyuelo. Y al terminar de bajar, ya solo unos metros del pequeño puente del Aljibillo, a su izquierda, le saludó la recia torre de Comares y las murallas que por este lado rodean a los palacios. Más cerca de él, en la recogida explanada conocida con el nombre de Rey Chico, descubrió al grupo de jóvenes. Con su alegría propia, jugaban, charlaban y corrían por entre los aparatos de gimnasia que aquí hay. Aparatos de acero inoxidable y otros de hierro pintado en gris o verde y que usan algunas personas para fortalecer brazos, piernas, cintura y otras partes del cuerpo. Y especialmente, las personas mayores del barrio cercano. Por eso, estos jóvenes al llegar al lugar y encontrarse aquí estos aparatos, se habían parado y, medio en broma, casi jugando y algo en serio, se divertían a su manera, mientras se contaban cosas y pasaban el tiempo. Según se acercó, descubrió que no hablaban español y por eso se fijó más en ellos. Y enseguida percibió que su edad no era más de 12 o 14 años. Algunas de las muchachas lucían melenas muy rubias y los chicos mostraban cuerpos delgados y pelos más o menos castaños. Le preguntó a una joven que estaba sentada en uno de los bancos de madera que por el lugar han puesto. ¿De dónde sois? La muchacha lo miró, mostrando algo de sorpresa y en español muy oscuro y mal pronunciado. dijo, «Somos de Estados Unidos. ¿Y qué hacéis aquí en Granada?» «Estamos de viajes de estudios para visitar y conocer la Alhambra y convivir entre nosotros». Le dio las gracias por la información que le había facilitado y siguió avanzando hacia el puente del Aljibillo, ahora ya a solo unos metros de él. Por eso al instante descubrió a tres jóvenes, un muchacho de color moreno y dos chicas de estaturas bajas, sentados al lado derecho del puente según llegaba. Sobre el pequeño muro, él sujetaba una sartén con dos asas, un perol de acero de tamaño reducido, lleno de comida. Algo como una paella con arroz, patatas y un poco de verduras. Humeaba esta comida que el joven, con una cuchara de madera, recogía y iba echando en los platos de plástico que las dos muchachas sostenían en sus manos. Dos perros color canela movían con agilidad sus rabos y saltaban impacientes alrededor de las muchachas pidiendo comida. Ahí mismo y al lado izquierdo del puente según llegaba y sobre el pequeño muro gemelo al que ocupaban los jóvenes del perol, unos hombres habían extendido varios planos, miraban río arriba, río abajo, hacia la Alhambra y comentaban algo acalorados. Se fijó en ellos, por completo ajenos a los tres jóvenes que a solo unos metros compartían y saboreaban la comida de su sartén con dos asas, detalle este que le llamó aún más la atención. Se acercó a los hombres de los planos, se detuvo a solo unos metros de ellos, miró despacio y al darse cuenta de su presencia, uno de los hombres le preguntó, ¿buscas algo? Y con aplomo le dijo, me ha llamado la atención vuestros planos y discusión y por eso me he parado y miro. Lo siento si soy indiscreto y molesto. El hombre de los planos, algo amable, le dijo al joven, no molestas, sino más bien somos nosotros los que estamos por aquí como estorbando. Y acercándose un poco más, el joven le volvió a preguntar, ¿y qué es lo que estáis haciendo? Desarrollamos, sobre estos planos que ves aquí, el proyecto más grande que se ha hecho nunca en Granada. ¿Qué proyecto es? El de un gran mirador hacia la Alhambra, sobre el río Darro, hacia el barrio del Albaicín, Granada y la Vega por donde la ciudad se extiende. Sorprendido por la noticia y también un poco intrigado por lo novedoso y espectacular del proyecto, de nuevo el joven preguntó, ¿es un mirador material que ya existe y vais a restaurar o planificáis una construcción nueva? Por completo es una construcción nueva, imaginada en nuestras mentes y quizá pronto aprobada por las autoridades competentes y puesta en marcha y realizada. Muy interesado, el joven se acercó un poco más al pequeño muro del puente, algo arropado por las ramas del viejo almezca y crece. Puso su atención en los planos que veía extendidos encima de este muro y, durante un buen rato, permaneció en silencio mirando. Los que se concentraban alrededor de estos planos observaron al joven, Se miraron entre sí y luego movieron sus ojos hacia los planos. Uno de ellos, el que parecía director, preguntó al joven: «¿Es que te interesa lo que aquí ves?». «No mucho, pero sí despierta mi curiosidad. ¿Os puedo preguntar algo?». «No estamos nosotros aquí para responder preguntas al primero que llegue, pero a ti y ahora te damos esa oportunidad. ¿Qué quieres preguntarnos?». «Me gustaría que me explicarais vuestro proyecto». «¿Es posible?». «De una forma rápida y sin entrar en muchos detalles, sí que podemos hacerlo. Yo me encargo de ello y ahora mismo. Ponte aquí, frente al río Darro, dirección a Granada. Mira en la dirección que te indique. Presta atención y no interrumpa en ningún momento mi relato». Se movió el joven solo unos pasos. Lentamente se fue colocando donde el hombre le indicaba y esperó a que explicara lo que le había anunciado. El hombre de los planos cogió uno de los grandes papeles que tenía extendido sobre el muro del puente, se lo mostró al joven y comenzó su relato diciendo: «¿Ves? Aquí ya tenemos dibujado cómo será ese gran mirador que te digo. Un grupo de pasadizos sujetos con muchas columnas de hierro a un lado y otro del río. Avanzará desde Plaza Nueva hasta la Fuente del Avellano. Sobre estas columnas iremos montando grandes plataformas de hormigón, escaleras y ascensores hasta que sobresalgan por encima de las torres de la Alhambra y el Carmen más elevado en el barrio del Albaicín. Las esquinas de estas plataformas, para que resulten más modernas y causen menos impacto en el paisaje, serán redondas y, desde Plaza Nueva hasta la Fuente del Avellano, en la última plataforma ya por encima de la Alhambra y del Albaicín, montaremos un pequeño tren eléctrico. Esto servirá para llevar a los turistas de un lado a otro, río arriba o al revés, para que así puedan gozar en todo momento de las mejores vistas que desde este grandioso mirador vayan a disfrutar. Nosotros estamos muy ilusionados porque pensamos que este gran proyecto será único aquí en Granada y a los pies de la Alhambra, sobre las aguas del río Darro y junto a las blancas casas del Albaicín. Seguro que será el asombro del mundo entero y el gozo de las personas que, a partir de ahora, vengan a visitar Granada y la Alhambra, porque podrán disfrutar no solo de la Alhambra y el Albaicín, sino también de Sierra Nevada y los azules cielos que coronan, de una forma original y como nunca antes se pudo. ¿Qué te parece a ti este gran proyecto nuestro? ¿A qué es grandioso y fantásticamente bello?». Y el joven, al terminar de oír este relato, miró al hombre que le mostraba los planos. No respondió a las dos preguntas que al final le hizo. Alzó su cabeza y miró ahora hacia las montañas de donde acababa de venir. Por su mente pasó la imagen de la pequeña y bellísima casa donde se hacían dulces de almendra y todo el aire olía a primavera. Recordó que todas las paredes de esta casa eran de piedra vista, las vigas de madera y el tejado, de lajas de pizarras negras. Tiene forma rectangular, con una gran sala en el extremo sur donde se ubica la chimenea y tres muy amplias habitaciones al otro lado. Solo dos grandes ventanas se abren a las laderas y cumbres de Sierra Nevada, pero desde la puerta, desde el rellano de tierra, se abre un mirador fantástico. Lo mismo que desde las ventanas, desde este mirador de la puerta, se ve Sierra Nevada y las inclinadas laderas que caen para el río. Porque como la casa se alza casi en la cumbre de estas montañas, el rellano mirador queda como colgado hacia el barranco por donde se quiebra el río. Por eso al frente no solo se ven las nieves de las altas cumbres, sino también los bosques que tapizan esas laderas, los arroyos que las surcan, las cascadas del río y los charcos, el gran surco que está Río Orada y el valle. Al lado del sol de la tarde, algo lejos y por donde este río se aleja hacia la amplia vega de Granada, se ve la colina que sostiene a los palacios de la Alhambra. Por eso, él y en este momento, piensa que mirador más grande y bello que este, no existe otro en toda Granada. Porque además, la casa al ser de piedra y su tejado de lajas de pizarra, se camufla con el entorno como si un trozo más de la montaña fuera. Se movió hacia el otro lado del puente, donde el joven de color sostenía su sartén llena de arroz y las dos muchachas comían en sus platos de plástico. Los saludo y les pregunto, ¿queréis que colabore en esta comida con un pequeño postre especial? La joven que estaba sentada en el suelo, junto a su perro y descalza, preguntó, ¿de qué se trata? Abrió el joven su zurrón, sacó los dulces de almendra que traía desde la montaña, se los ofreció ilusionado al tiempo que les decía. Los acabamos de cocer en un horno de leña especial y en un lugar cerca de las nieves, donde el aire es puro y el agua de los ríos, de color verde azul. Son de almendras recolectadas en aquellas laderas y saben a miel de flores de romero. Y el joven de la sartén preguntó, ¿y cuánto tenemos que pagarte por esto? A mí me los han regalado y yo me siento muy afortunado aportándolos como postre a vuestra original comida en este puente, frente a la Alhambra. Y la muchacha que también saboreaba la paella sentada en el muro del puente frente al joven de la sartén, dijo, pues muchas gracias y si quieres, puedes compartir un plato de arroz con nosotros.